Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Amigos, compañeros, amigas, oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Está pesado, ¿no? Es increíble, ¿no? Esos días que te vienen todas las facturas, ¿viste? Y se empiezan a sumar. Hoy me llegó Aguas Argentinas, 400 pesos ahora es mensual, por mes. Es decir, antes era bimestral, pagaba 600, ahora pago 400 por mes. Me llegó la luz, 690 pesos por mes. Me llegó Telefónica, que ahora es Movistar, y con una carta que dice que aumenta en junio, 600 pesos. 690, perdón, pesos por mes, y dice que en junio el abono se va a 370 por mes, perdón, 690 bimestral. Y así, si agregamos el gas todo, ¿eh? ¿Cómo suma todo? Bueno, pero acá estamos para contar la realidad y también para hacer algún aporte para cambiar esta realidad, porque aparentemente no hay muchos que hagan algún tipo de aporte, ¿no? O por lo menos todos los que hacen aporte son fórmulas que ya fracasaron. Los que están ahora, los que estuvieron antes, los que quieren estar, todas las fórmulas que aplican fracasaron. Se pone, por lo menos funcionaron, pero después de fuertes ajustes, o con fuertes ajustes cuando se quedaban sin guita. Así que estamos en un problema. Bueno. Hoy está de paro la línea 106. Por ahí vos que sos vecino de acá te habrás dado cuenta que la línea esta que va de Liniers a Retiro, la ciudad de Buenos Aires, está de paro. Y justo esto tiene que ver, pues nosotros no nos vemos. La semana pasada tocó justo primero de mayo o no nos escuchamos. Tocó primero de mayo, bueno, mandamos un programa que grabamos a último momento porque ya trabajar el primero de mayo sería el colmo, ¿no? Aunque lo hemos hecho muchísimas veces, sobre todo los que hacemos radio. Pero tiene que ver porque esta es una línea que no paró el primero de mayo. El primero de mayo sí paró, que no paró el 30. Ustedes recuerdan, ¿no? Porque parece que todo acá pasa, parece que hiciera meses que, que fue el paro de estos, de un grupo de sindicatos. Un paro mal manejado, porque se decía que era paro general y no era paro general. Un paro donde cinco o seis sindicatos fuertes pararon sus sindicatos, pero el resto, también muchos sindicatos fuertes, no pararon. Y esta línea no paró, la 106. Pero, como justo se dirimía ese día, estamos hablando del martes 30, se está dirimiendo una interna muy fuerte en la UTA entre el burócrata Roberto Fernández y el burócrata Miguel Bustinduy, acompañante de Fernández en la Secretaría de Organización, es decir, uno de los que manejaba las patotas, que en un momento se separan, estas cosas que hacen los burócratas, que en un momento se separan o se o meten en cana, como este burócrata que tenemos ahora en bancarios, que estaba con Zanola, en un momento lo meten preso a Zanola y él se separa. Palazzo, estoy hablando de Sergio Palazzo. Bueno, este Bustinduy se separó, quiso ir a elecciones, no le permitieron, y este Bustinduy está muy vinculado a la empresa Dota. Si ustedes quieren, yo esto les tiro algunas cosas por arriba. Hay una columna mía en Frecuencia Cero que explica esto el día martes pasado. La empresa Dota decide hacer un lockout patronal porque está vinculada a Bustinduy y a Moyano. Entonces paran algunas líneas de colectivos. Se decía que eran entre 75 y 80, pero bueno, algunas de las que se decían no pararon. Y la empresa 106 sale a trabajar, y cuando sale a trabajar, las patotas de Bustinduy, que están metidos, tiene el fuerte, lo tiene acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y están metidos en algunas líneas, salen a romper colectivos de los colectivos que salen. Y algunas líneas, como la 106, decide parar, no trabajar, por un tema de seguridad. Bueno, ¿saben qué pasó? ¿Por qué están de paro hoy? Porque no les pagaron el día. Entonces los trabajadores dicen, ¿cómo es esto? Es decir, los trabajadores respondieron a la UTA, a la conducción de la UTA, no parando, como muchos colectivos, ¿no? Hay 136 líneas, como 60 o 70 líneas que no pararon. Y ahora, cuando van a cobrar el sueldo, se dan cuenta que les han descontado ese día. Así que bueno, estaban negociando, yo supongo que de un momento a otro se solucionará este tema, y el paro era por 24 horas y volverá a trabajar el 106. Otra cosa, por lo menos las líneas de colectivo acá en la ciudad, manejadas por el sindicato de Roberto Fernández, van a ir a otro paro el 25 de mayo. Ellos dicen, ¿por qué pararon el primero? El primero fue paro total. Pararon trenes, colectivos, todo lo que tenga que ver con la Confederación del Transporte. ¿Por qué? Bueno, pararon el primero de mayo. Pararon porque si les pagan adicionales, después se los descuentan del impuesto a las ganancias. Bueno, hay un problema por el cual no les conviene a los trabajadores trabajar los días feriados. Así que, bueno, hoy lo explicó Fernández, yo no sé qué harán los trenes, qué harán los otros, pero el 25 de mayo dice, volvemos a parar porque no se pagan las extras como se deben pagar, nos descuentan el impuesto a las ganancias, así que en principio las líneas de nos vamos a ir acostumbrando a que los feriados no paren las líneas colectivas. Lo que sí sorprendió a todos, y termino con esto, a todos los que vienen de la provincia de Buenos Aires para acá, la línea Sarmiento, que el día 30 la línea trabajó normalmente, no hubo paro, porque todos los ramales, inclusive el propio Pollo Sobrero, que hizo algunas declaraciones en esta radio y otro, que dijo que este paro era una interna del PJ, que no hay continuidad de lucha, que solamente están viendo cómo posicionarse, cómo se va a posicionar el kirchnerismo en las elecciones, y que ellos no quieren ser el el jamón del sándwich, ¿no? Es decir, porque iban a parar ellos solos, mientras Maturano no paraba, la fraternidad no paraba, y no paraban los maquinistas y no paraba nadie. Así que bueno, insisto, algo que dije en todos los medios que pude hablar en estos días, en otros medios, un paro exitoso de los gremios que pararon, ayudados por diferentes patronales, porque al largar Dota y Bustinduy este lockout patronal y al salir las patotas, esto permitió que, por ejemplo, en el gremio docente y en algunas partes del Estado, en el gremio docente, que a los docentes se les diera por problema con el transporte el otro día un 70S, entonces aquellos docentes que no iban a parar, decidieron parar porque no se les va a descontar el día por los problemas de esos colectivos. Es decir que estuvo muy bien manejado esto por las burocracias sindicales, y lo mismo pasó en ATE, que en algunas dependencias del gobierno directamente dijeron, bueno, mañana no vengan. Es decir, más allá de que UPCN no había parado, SUTECBA no había parado, UTI no había parado, y varios gremios de la ciudad de Buenos Aires no habían parado. Comento todo esto porque vieron cómo es la información, ¿no? Va pasando y después uno dice, bueno, ¿y qué quedó del paro? Bueno, hoy lo podemos evaluar con el diario del lunes. Parazo de canillitas, parazo de bancarios, parazo de camioneros y de algún otro gremio menor. Y gremios importantes que trabajaron. Y parazo también del subte. Gremios importantes que trabajaron, como la UTA, que, insisto, hubo cantidad de colectivos y gastronómicos, que estaban todos los bares abiertos. Y comercio, que estaban todos los comercios abiertos, supermercados, todo abierto. Es decir, algunos, no fue un paro general, ni se pudo llevar a hacer paro general. Vamos a ver qué pasa de acá en adelante, ahora que hay tantas cosas que se están discutiendo acá en la ciudad y en el resto del país. Eso por un lado. No quiero dejar de decir, porque nos llegó hoy un comunicado de prensa de los vecinos autoconvocados de acá de Villa Crespo, ¿no? Un grupo de vecinos. Hoy ya teníamos toda la producción preparada, así que en otro momento hablaremos de esto, pero no lo quiero dejar de adelantar. Un grupo de vecinos autoconvocados de Villa Crespo. Hablan de negocio de unos pocos o calidad de vida para muchos. Están en contra del mega estadio Arena. Denuncian que el gobierno de la ciudad es cómplice en la construcción de este emprendimiento impulsado por el diario La Nación en sociedad con la multinacional AEG Worldwide, el cual está viciado desde su origen por numerosas irregularidades y además tendrá nefastas consecuencias para la vida del barrio. Este mega estadio de más de 28.000 metros cuadrados, con capacidad para 16.000 personas, dos veces el Luna Park, y en el que se planean más de 100 shows por año, recibió por parte del gobierno la misma clasificación de impacto ambiental que un kiosco. Asimismo, se está construyendo en un predio público cedido por la legislatura porteña al Club Atlanta, que a su vez lo cedió en comodato al diario La Nación. Pero no es todo. El mega estadio no pagará impuesto inmobiliario ni ABL, por 40 años. Bueno, acá hay un grupo de vecinos que se está movilizando en esto. Yo recuerdo los vecinos de la Manzana 66 que lograron esa hermosa plaza cuando se iba a construir un megaestadio o un estadio, en ese caso era un microestadio ahí en la zona de Balvanera, en 11. Ahora hay una hermosa plaza que disfrutan todos los vecinos después de la lucha de los vecinos. Ahora parece que acá, por lo que dice el comunicado, ya las obras están avanzando. Y no solo eso, dicen que ya están, que van a venir a actuar ahí Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat. Así que bueno, vamos a seguir este tema. En todo caso, la semana que viene veremos si podemos hablar con algunos de los vecinos, para que nos encuentren qué es lo que están haciendo, ¿no? Esto, recordemos, la legislatura le entrega estos terrenos al Club Atlanta. Atlanta se los cede en comodato a la Nación y la Nación hace esto, ¿eh? Así que bueno, encima van a poner cocheras alrededor, bueno, todo eso. Yo realmente no sé en qué estado está la obra en estos momentos, pero si ya está que van a venir Serrat y Sabina, debe estar en estado avanzado. Y bueno, también los vecinos le piden a Serrat y Sabina que no vengan a estos lugares. Bueno. Hoy tenemos cantidad de cosas. Yo te diría que te quedes ahí. Vamos a hacer un programa con mucha movida de todo lo que está pasando en la ciudad de Buenos Aires y también en otros lugares. Y bueno, vamos a tener algunas notas que te van a interesar mucho. Y después viene un actor, Luis Longhi, que nos va a contar cómo es su Enrique. La obra de Enrique Santos Discépolo. De todo eso vamos a hablar hoy. Está Dayana Fernández en la operación técnica. De paso, el comentario de siempre. Muy bien, están jugando las chicas de Boca Juniors. Le hicieron el otro día 3 primero a River y 8 a Racing, ¿no? Pero están ahí peleando. Están peleando River, Racing y Guay, que es la Universidad Interamericana, que tiene un muy buen equipo de fútbol. Ahora vamos a ver cómo se define. Hay probabilidades que River pueda llegar a su campeonato número 12 y por ahí después con 11, que es 11 más, lo alcanza Boca, que tiene 23. Yo le voy dando un dato para los hinchas de todos los clubes, es esto. Cuenten los campeonatos amateur, porque dentro de 100 años, cuando el fútbol femenino ya sea recontra profesional y esté en auge, van a decir, pero el fútbol profesional empezó en el año 2019, recién ahí San Lorenzo y los otros equipos empezaron a hacerlo profesional. Y lo anterior era todo amateur, esos campeonatos no se cuentan. No, esos campeonatos se cuentan, y así que espero, yo no lo voy a ver, pero dentro de 100 años que no vengan con ese verso, pero vos tenés campeonato amateur, y bueno, y vos tenés la Suruba Bank, y vos, no vamos a discutir de eso, ¿eh? Bueno, equipos en fútbol femenino, 23 para Boca, 11 para River, y tiene Guay, no sé cuántos tiene, no, hoy no tengo la tabla, pero hablo de los dos primeros. Equipos masculinos, 68 para Boca, 64 para River, ¿eh? Y vamos a un tema musical. Vamos a escuchar a la Gigi, canción del disco Canción de los Pueblos Chicos, La Zamba del Regreso. Esto nos mandó la Gigi, dale. Que va pintando los seres. nadie las cante. Cielo de amanecer, tristeza y penas en mi alma. Regreso vencido, ay mi paloma, sin esperanzas. Regreso vencido, ay mi paloma, sin esperanzas. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, seguimos, son 17 horas 31 minutos. Bueno, estamos en un momento convulsionado políticamente y qué mejor para hablar en los momentos convulsionados y para ver en qué andan que hablar con la gente del Partido Obrero, que a partir del 10 sale a la cancha, es decir, van a poner mesas por toda la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, en línea está Gabriel Solano. Hola Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, tanto tiempo. ¿Tanto tiempo? ¿Cómo andás? Sí, hacía bastante que no hablábamos, ¿no? Sí, hacía bastante. Bueno, igual íbamos leyendo algunas cosas, declaraciones que nos llegan tuyas, pero viste cómo es esto, y sobre todo... ahora vamos a tener más tiempo cuando empecemos con la campaña electoral, ¿no? Sí, seguro, no, falta oportunidad. Gabriel, bueno, primero contame un poquito qué es esto del Partido Obrero sale a la cancha, cuál es la idea que tienen y cómo va a ser más o menos acá en la ciudad de Buenos Aires, para que sepan los oyentes. Lo que hemos discutido es la necesidad de aparecer muy fuertemente el Partido Obrero y el Frente de Izquierda con una propuesta que desnude lo que se está negociando a nivel nacional, este pacto que tanto se habla de los 10 puntos. Sí. Donde entendemos que está buscando una especie de unidad nacional de los partidos que defienden este sistema para viabilizar la política del FMI, el pago de la deuda, la reducción de aportes patronales, la reforma laboral, la reforma previsional. Por eso en esta negociación no está ninguno de los puntos fundamentales de los trabajadores, todo lo contrario. Y nosotros nos parece que, contrariamente a esto, el Frente de Izquierda tiene que aparecer fuerte en la calle con un planteo de salida a una crisis, que todo el mundo sabe que cuando existe una crisis tan fuerte como la que existe en la Argentina, alguien la paga, ¿no? Claro. O la paga los trabajadores o la paga la clase capitalista, y nosotros queremos justamente que no sean los trabajadores los que paguen esta crisis. Que yo sepa, hasta ahora la pagamos siempre nosotros, ¿no, Gabriel? Y ya está ocurriendo. Claro, despidos, desocupación que crece, salario pulverizado, jubilaciones de hambre. Crecimiento de los precios, es decir, ya está pasando eso, pero tenemos que discutir cuáles son las medidas de fondo que debe tomar Argentina y cuál es la fuerza política que está dispuesta a llevarlas adelante y qué gobierno hace falta para eso, ¿no? Uh-huh. Gabriel, la campaña electoral de ustedes acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿va a estar toda la campaña se va a vincular a lo nacional o hay algunos temas específicos de la ciudad? Porque uno lo que ve que por ahí el ajuste es terrible, pero se vive mucho peor por ahí en Formosa que en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y bueno, y así pasa en otras cosas, ¿no? La salud es un desastre, pero es por ahí un poco mejor en la ciudad de Buenos Aires o la educación que en otros lugares. ¿Lo van a nacionalizar o van a trabajar también con las necesidades que tenemos acá en la ciudad? Mira, vamos a tocar todos los puntos, todos. Creo que vos tenés razón cuando decís que en la ciudad de Buenos Aires posiblemente la situación sea no mejor, sino, digamos, menos mala. Menos mala, claro. Que la que uno puede ver quizá en Formosa, en Chaco o en Santiago del Estero. Pero así todo, hoy veía una estadística para tomar como ejemplo. Decía que una familia tipo en la ciudad de Buenos Aires necesita para cubrir sus necesidades 72.000 pesos mensuales. Yo le pregunto a la audiencia de tu programa cuántas son los que juntan los 72 mil pesos mensuales. No, seguramente muy pocos o ninguno. Por eso, y hoy vi el desagregado de por qué ponen 72 mil y no otra cifra, para que no se entienda que es arbitrario, es una cifra del propio Instituto de Estadística de la Ciudad. Sí. Y cuando uno ve la cifra, hasta parece que se quedan cortos, ¿no? Porque una serie de ítems que se cuantifican parecen cuantificados por debajo de lo que realmente es su precio, ¿no? El acceso a la población. Entonces, si bien es cierto que en Formosa puede estar porque la ciudad, tenemos acá hospitales en muy malas condiciones, tenemos una educación pública con enormes carencias, tenemos salarios muy bajos, y la ciudad de Buenos Aires está creciendo también la pobreza, está creciendo la indigencia, está creciendo la desocupación, de niveles no tan bajos como en otros lugares, pero también está creciendo. Y esta política que está llevando adelante el gobierno nacional y el gobierno de Larreta, porque finalmente Larreta no es otra cosa que la expresión del macrismo en la ciudad de Buenos Aires, tiene esta repercusión negativa a la población. Entonces el Frente de Izquierda va a enfrentar tanto a los partidos del régimen del FMI a nivel nacional, como lo vamos a hacer también en la ciudad de Buenos Aires con una propuesta concreta. Ustedes sacaron los 10 puntos, ¿no? De 10 puntos que se contraponen a los 10 puntos del gobierno y la invitación a algunos partidos, ¿no? Sí, son absolutamente opuestos. Claro. Planteamos esos 10 puntos, no pago la deuda externa, claro. Lo fundamental. Argentina no tiene futuro, de ningún modo, si se paga esta deuda externa usuraria, equivale ya casi al 100% del PDI. No hay ningún futuro. Y somos la única fuerza política del país que plantea este no pago la deuda externa. Planteamos un tema muy de fondo que queremos que se discuta, que es la nacionalización de la banca. El sistema financiero es un resorte clave de la economía, absolutamente clave. Por el sistema financiero circula el ahorro en país y hoy ese ahorro se fuga directamente, y Argentina tiene, por lo tanto, una inviabilidad como nación con un sistema financiero manejando por esto chupasangre. Claro. Entonces planteamos que el sistema financiero se nacionalice, lo mismo que el petróleo y el gas. Hoy la renta petrolera se la lleva en un grupo de monopolios. Y tenemos tarifas de servicios públicos y de petróleo y gas dolarizados, lo cual impone una carga insoportable para el conjunto de la economía nacional. Planteamos después un salario bueno a la canasta familiar. Planteamos el 82% móvil. Es decir, planteamos las reivindicaciones más urgentes, pero también planteamos las medidas de fondo que un gobierno, que tiene que ser un gobierno de trabajadores, no va a ser este gobierno, aplicaría para poder satisfacer esas medidas. Claro, cuando vos hablás de la nacionalización de la banca, el comercio exterior, bueno, son medidas, nunca se aplicaron del todo, pero son medidas reformistas que se pueden hacer tranquilamente dentro de este sistema capitalista, ¿no? Sí, bueno, no hay ningún gobierno capitalista que esté dispuesto que lo a haga. Eso. ¿Se entiende? Si sí. Formalmente uno puede entender que no es la abolición del conjunto de la propiedad privada, sí. Pero en la práctica el sistema financiero concentra buena parte, ya sea por el sistema bancario, ya sea por el capital accionario, concentra los resortes fundamentales de la economía. Y uno lo nota eso en que ningún gobierno que hemos tenido ha ido contra eso. Vos pensás que tuvimos 12 años de gobierno kirchnerista, y el gobierno kirchnerista se manejó con la ley de entidades financieras que viene de Martínez de Hoz. Claro. Es decir, mantuvo, habrá ido Néstor Kirchner a sacar el cuadro de Videla de la ESMA, como algo simbólico, pero la ley de identidad financiera mantuvo la de Martínez de Hoz. Claro. Es decir, jodemos con el cuadro, pero no jodemos con la ley que le da a los bancos la posibilidad de manejarse con las regulaciones que les parece y fugar el dinero del país al exterior por diferentes vías, ¿no? Sí, aparte, tenían algunos diputados que hablaban de cobrar impuesto a la renta financiera y ni eso se pudo votar durante el kirchnerismo. Y digamos también que ahora cuando se aplicó para... a los dos días hubo una salida de capitales impresionante, a los dos días que se puso la ley de renta financiera, ¿no? Es un problema. Bueno, esto que decís es importantísimo, porque fue exactamente así. La crisis económica, la fase actual de la crisis... empezó el 25 de abril del año pasado, cuando la banca Morgan emitió una resolución para todos sus clientes diciendo que había que vender. Y salieron a vender todos los activos en pesos del país y llevarse la guita en dólares. Y una parte de las medidas que dicen que llevó a la banca Morgan a tomar esta decisión, una parte, fue este impuesto mínimo, pues un impuesto mínimo, claro, mínimo sí, a la renta financiera. Entonces, cuando los gobiernos capitalistas, mira qué paradoja, toman alguna medida de este tipo, a veces embarra más la cancha. Porque vos no podés sacar un impuesto que afecta, aunque sea muy parcialmente, al capital financiero, si no tomás simultáneamente las medidas de defensa que tenés que hacer. Claro. Porque vos sabés que te van a mandar una corrida. Y si vos te van a mandar una corrida, tenés que tomar los resortes fundamentales para que esa corrida no se aplique. Porque si no, es peor remedio que la enfermedad. Y acá hemos tenido... que desde que empezó esa crisis el 25 de abril del año pasado hasta ahora, un derrumbe económico generalizado. En el último trimestre, 14% de la construcción, sí, la industria, 34% de la fabricación de autos. Estamos en una caída libre de la economía argentina. ¿Y vos esto implica medidas de fondo? Y nuestro planteo de no, yo quiero remarcar que nuestro planteo... sí, es el único realista, porque ningún gobierno que venga va a poder pagar la deuda. O sea, no es que el Frente de Izquierda lo dice, porque si ninguno lo va a poder pagar. ¿Sabes cuál es la diferencia? Nosotros planteamos un acto soberano de una nación para emanciparse del yugo de esta banca acreedora. Y nosotros que no la van a poder pagar, van a ir a una renegociación que va a ser absolutamente confiscatoria, depredatoria del país. Pero tampoco la van a poder pagar. Claro. Que van a entrar en un pedido de bancarrota. Y estas renegociaciones que hemos tenido en el pasado, de la cual el país sale más endeudado que antes, ¿no? Claro. Sí, bueno, eso lo hemos visto. Aparte, en determinado momento se le pagó todo al FMI, y se hablaba de ser pagadores seriales porque había que pagar todo, y nos dio un poco de aire los precios de las commodities, pero cuando se cayeron las commodities, chau. ¿No? Lógico, se fue todo al tacho. Se fue todo abajo. Es decir que... lo que tenemos es que todo esa plata que entró por las hojas en un momento determinado permitió financiar una fuga de capitales, permitió financiar beneficios extraordinarios de un sector del capital y muy, muy, muy parcialmente atendió necesidades de la población, pero bastó con que eso se acabe. ¿Y qué hizo el gobierno pasado? En un momento agarró la plata del ANSES para financiar todo, claro, eso. Y se generó una deuda que, bueno... Una deuda, y después estamos en un cepo. Claro. Que en realidad es una medida interesante, porque el cepo ese que llevó no es una medida de control de cambios para que las divisas que el país genere sean utilizadas de un modo racional en función de su desarrollo. Es decir, un país dirigido por los trabajadores tenía que utilizar las divisas, como nosotros los dólares no podemos imprimir, ni tampoco los euros, usaríamos los dólares y las divisas que consigamos para, bueno, industrializar el país, importar maquinaria. ¿Para qué se utilizó el CIEPO bajo el kirchnerismo? Fue para utilizar los dólares que existían para pagar la deuda. Claro, a costa de paralizar el conjunto de la economía. Claro. Ahora, Gabriel, te traigo un poquito ahora a la ciudad. ¿Por qué crees que tiene tanto consenso, digamos, lo que dan las encuestas o lo que uno va viendo, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de Larreta? ¿Es por la gestión, por esto de mucha plaza, mucha calle nueva, todo esto, y está despegado del gobierno nacional, o cómo lo ves vos? Porque parecería eso, que las balas nacionales a Rodríguez Larreta no le entran, ¿no? Mira, No creo que sea exactamente así. Yo te puedo asegurar que me toca convivir con legisladores del PRO acá en la ciudad de Buenos Aires. Y te puedo asegurar que tienen un miedo bárbaro. Bárbaro. Se la ven... hoy tiene mayoría absoluta, ¿no? Sí, hoy tiene mayoría absoluta, pero tiene un miedo bárbaro, no porque no puedan aprobar las leyes que giran este año, sino tiene un miedo bárbaro porque temen que pierdan las elecciones. O sea, es una... ¿Vos pensás que la Reta puede perder las elecciones? ¿En manos de quién? En manos de cualquiera. ¿Sí? Vos fíjate lo que pasó en el 2015. Hubo una elección que esta con Lustó, ¿te acordás? Sí. Que todo el mundo descontaba que la Reta ganaba caminando. Y sin embargo, ganó por muy poco margen, Bueno, Y ahora la situación es mucho más grave que la que tenían en el pasado. Pero Lustó iría con él, ¿no? Uno lo que ve es eso. Bueno, eso no se sabe. Pero forma parte de los debates ya más nacionales, ¿no? Claro, pero vos fíjate, si ponele que Lustó no vaya con él, el peronismo tiene un techo, que es el que le podría hacer frente. Y tiene un techo. Sí, igual yo, ojo, mi mensaje. Mi mensaje no es que yo no quiero que gane Lustó. Sí. Es decir, nosotros peleamos por el frente de izquierda, por una salida de los trabajadores. Sí. Ahora, lo que te quiero decir nada más es lo siguiente. En la ciudad existe una, por constitución, para vos ganar en primera vuelta tenés que sacar el 50% más un voto. Sí. Eso está claro que no llega a nadie. No llega, es imposible. Es imposible, porque es más difícil todavía que el balotaje nacional, porque el balotaje nacional establece 45%. Para poder evitar el balotaje o, en su defecto, 10 puntos de diferencia con el segundo cuando el primero saca más que 40, ¿no? En cambio, la ciudad es una norma más rígida todavía. Entonces, cuando vos haces un balotaje y siendo que ese balotaje se va a hacer después de la elección presidencial y siendo también que es muy probable que esa elección presidencial concluya con una derrota de Macri, imagínate que no es nada fácil para el gobierno de la ciudad y un balotaje con Macri perdido. Y la derrota de Macri es una de las posibilidades más ciertas que existen hoy en la situación política argentina. Y después, la aceptación de la gestión, yo creo que es relativa, porque pasa esto. Muchas veces a la Reta no se le achaca los problemas nacionales. Entonces, por ejemplo, una persona pierde su trabajo... Sí. Y no dice que la culpa es de la Reta. Claro, ahí a eso iba yo, O una persona en salario no alcanza para llegar a fin de mes. Y bueno, responsabiliza más al gobierno nacional que al gobierno de la ciudad. Pero tiene que ver con un problema de cómo se distribuye la carga de las cosas, ¿no? Pero no creo que... Ahora, tiene una aceptación, que es distinto. Gabriel, bueno, más allá que por supuesto ustedes van a pelear por el frente de izquierda, pero vos lo que estás diciendo, el único que le podría ganar así, que podría tener un 25-30% de votos, es el peronismo. ¿Vos pensás que en la ciudad de Buenos Aires, en un balotaje, puede ganar el peronismo? Bueno, no pareciera, a ver, está claro que el kirchnerismo tiene en la ciudad un techo bajo, ¿no? Claro. Tiene un techo bajo. No, te digo porque en Rosario pasó más o menos lo mismo, ¿viste? Pasó lo mismo y... Lo que yo digo nada más lo siguiente, un gobierno... pasaron por encima al peronismo el frente progresista que estaba recontra desgastado y sin embargo entre los dos del frente progresista sumaron más de 180.000 votos y el unificado del Cooperman, creo que era, del peronismo sumó 100.000 votos. Salió primero, pero imposible... Digo, claro. ¿No hay algo parecido acá? Lo que pasa es que todavía no está claro cómo se van a terminar de conformar las alternativas políticas nacionales. Y vos pensás que también acá, siendo que esta vez, por primera vez, la elección de la ciudad va a ir pegada a la elección nacional, eso va a condicionar mucho. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con La Baña? ¿Se presenta o no se presenta? ¿Va Lustó como jefe de gobierno de La Baña, que aún están diciendo eso? ¿Si el radicalismo finalmente se va de Cambiemos? Entonces todavía está muy abierta la situación. A nosotros nos conocimos a aparecer como analista de una situación, porque nosotros lo que vemos es que realmente, viendo lo que ocurrió en la ciudad de Buenos Aires en los últimos años, no hubo solamente un gobierno de la Reta, hubo un cogobierno. A Larreta le han votado todo. Sí, le han votado todo. Y Larreta ha seguido finalmente los mismos lineamientos que en el pasado llevó adelante el gobierno de Ibarra. Entonces, la verdadera oposición al gobierno de Larreta es la izquierda. Todos los demás van a aplicar una política más o menos parecida, y por eso mismo en la legislatura le han votado todas sus leyes, ¿no? Gabriel, ustedes hacen un llamado al resto de la izquierda. ¿Hay conversaciones? Porque recuerdo que hubo una conversación entre ustedes y Autodeterminación y Libertad. Hubo... Ya, acabo de terminar la reunión con, acabo de terminar hace 20 minutos sí. la reunión con Autodeterminación y Libertad. Ajá. Hicimos recién, vengo de esa reunión. Ajá. ¿Y hay alguna posibilidad de unidad? Mira, nosotros teníamos la expectativa de que ellos den una respuesta positiva sí. y modifiquen el rechazo que todos estos años hicieron. Lamentablemente la reunión nos dijeron que no, que van a insistir en ir solos. Van a ir solos. Ahora, yo digo lo siguiente, falta todavía un mes y 10 días para que se presenten las listas. Sí. Hay que insistir. Sí. Nosotros vamos a insistir, porque queremos una lista única de toda la izquierda para las elecciones, para pelear con más eficacia contra el régimen del FMI. ¿Y ahí irían a paso? ¿La idea es ir a unas PASO? No, no, saquemos un acuerdo, no vamos ya... No van a paso. No queremos ir a disputar entre nosotros, queremos un acuerdo. Ajá. No tiene sentido para nosotros ir a una interna entre la izquierda, nosotros queremos una lista única para ir a disputar contra Macri, contra Lavagna, contra Cristina. Es decir, que no irían a paso. Un café. Bueno. No queremos ir a paso. Lo que queremos es justamente que la izquierda tenga una política de una lista única para pelear contra nuestros verdaderos adversarios, nuestros verdaderos enemigos, que son los partidos que pactan con el FMI, con las patronales, y no una disputa entre nosotros con unas PASO que te obliga como dinámica a acentuar el debate entre la izquierda. Claro. Yo no creo que al electorado le interese un debate entre nosotros y Autodeterminación y Libertad, sí. de las diferencias que tenemos, porque existen, sino que seguramente le va a interesar mucho más que nos pongamos de acuerdo para pelearle a los partidos del FMI. Claro. Bueno, te dejo porque estás tomando café, por lo que escuché ahí, te estaban dejando un café, ¿no? Ah, me preguntó, le dije sí, si está acá, me dije un café, y yo sí, un café. Bueno, estoy, está llegando, ya he atendido varias veces que Miriam Bregman hace propaganda por teléfono de línea. ¿Van a utilizar esa misma campaña que hace Larreta de llamar a toda la gente por teléfono? Mirá, no sabía que Miriam estaba haciendo eso. Yo por lo menos, es una mujer, las dos veces que la agarré empezada y después decía vote al frente de izquierda, en teléfonos de línea, ¿no? Que ya son muy pocos, pero yo justamente... Claro, creo que tiene el efecto que teléfono de línea... Yo no tengo teléfono de línea, por ejemplo. Claro. Sí, yo además tengo... para la gente más grande, digamos, ¿no? Claro. Yo en mi casa, ponele, no, me di de baja, pero tengo en mi oficina tengo, así que... Y justo la escuché dos veces, tenía un mensaje en el contestador y era... Ella ya estaba agarrado, empezado. Digo, ah, bueno, la técnica, porque hasta ahora me llamaba nada más que Larreta y me invitaba a tomar un café, ahora es Miriam Bregman. No, yo no llamo a nadie. Ajá. Aparte, invité a un café a tanta gente que uno llama así, te diría muy caro. Gabriel, te mando un abrazo grande. Dale, un abrazo para vos. Y pronto, bueno, vamos a ver cuando ya se largue la campaña, ¿eh? Un abrazo. Dale, cuando quieras me doy una vuelta por allá. Dale, un Pero abrazo no. grande. Gracias. Hablábamos con Gabriel Solano. Fíjense qué cosa, justo que estamos hablando termina la reunión con Autodeterminación y Libertad. Bueno, ustedes pueden sacar las conclusiones, es decir, lo que sale de las palabras de Solano es un acuerdo de toda la izquierda, pero sin paso. Yo ya les voy diciendo que eso no va a funcionar, porque no se van a poner de acuerdo quién va primero y quién va segundo, salvo que hagan, que incorporen y hagan lo que hacen ahora, que es una rotación. Ustedes saben que el FIT entra uno, pero a los dos años, de los cuatro años de mandato, dos los hace uno del Partido Obrero y los otros dos los hace uno de Izquierda Socialista y los otros dos, si hay, los hace uno de ¿cómo es? De el PTS. Esa es más o menos la idea. Yo creo que esto no funciona. Vamos a hablar en estos días con otra gente para ir viendo qué pasa.

hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Bueno, 18 horas, 3 minutos, ¿cómo pasa este programa? Bueno, de recién ya nos llegó la gacetilla de esta reunión que hubo entre, que recién adelantó Gabriel Solano con Autodeterminación y Libertad. No hay unidad ahí, ¿eh? Directamente Zamora, antes de la reunión, dijo que no había unidad para las próximas elecciones en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, vamos a ver qué pasa en esto que está llevando adelante la izquierda y, por supuesto, lo que se está llevando adelante en los otros partidos políticos, ¿no? Bueno, cambiamos de tema ahora. La semana pasada, la comunidad educativa del Instituto Rogelio Iriurta, de la Escuela de Arte Rogelio Iriurta, hicieron un abrazo, estaban reclamando por qué se estaba postergando la mudanza. Recordemos que hace muy poco el gobierno de la ciudad anunció que se iba a llevar adelante el Polo de las Artes. Yo pasé por el Polo de las Artes, está todo, la verdad, que prácticamente terminado, pero parecía que se iba a demorar. Por lo que tengo entendido, no se va a demorar, se van a mudar ya la semana que viene. Mariens Monzón es una mamá y miembro de la comunidad educativa del Colegio Rogelio Iriurta. ¿Cómo te va, Mariens? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Mucho gusto, Roberto. ¿Cómo estás? El gusto es mío. Gracias por atendernos, ¿eh? Nos enteramos. La buena noticia es que después de la movida, bueno, se aceleraron un poco los tiempos, ¿no? Para la mudanza. Bueno, vamos a empezar por el principio. Dale. Escuela Superior de Educación Artística, Rogelio Iriurta. Sí. El tema de la mudanza, bueno, sería el próximo lunes, teóricamente. Después te cuento un poco la historia. Lo que sí sé es que estoy teniendo como un rebote, discúlpame. Sí. A ver si hay algo ahí. La cuestión es que... No, acá sale bien, a ver. Bueno, por ahí es mi teléfono entonces. Sí. La mudanza sería el lunes, como bien decía. El tema es que veremos con qué nos encontramos, porque según se firmó un acta no hace mucho tiempo, por la conducción y el gobierno de la ciudad, donde nos quitaban 10 de las 24 aulas que corresponden a la escuela. También dos pisos, ¿sí? Primero y segundo piso, que no podría usar la escuela Rogelio Iriurta. ¿Cuál es el problema? Que este edificio, este nuevo edificio que vos ves, bien ves, y que no se llama Polo de las Artes, Polo de las Artes se denomina desde noviembre del año pasado por el gobierno de la ciudad, sí, porque es la Escuela Superior de Educación Artística Rogelio Iriurta. Claro, la idea que tenía ahí el gobierno, para ubicarnos un poco, era llevar también la de cerámica ahí, ¿no? Claro, bueno, claro. Pero hay una ley, que es la 1859, que es la que expropió ese terreno para la construcción de la escuela Iriurta. Sí. Por la necesidad que tenía la comunidad educativa, ¿no? Está actualmente, hasta ayer, fue el último día de clases, en Alberdi 4.754. Uh-huh. Allí, digamos, las comodidades fueron nulas, porque fueron avanzando, ¿no? Porque la matrícula ahí se incrementó y son 500 alumnos. No alcanza, no hay lugar. Entonces, el 13 de febrero, teóricamente, era la mudanza y ya estaba todo armado. No se produjo la mudanza, no hubo explicaciones. La nueva información dio cuenta de que la mudanza se iba a hacer el 1 de abril. Tampoco pasó. Mientras tanto, los chicos estudiaban en el suelo, no tenían las materias como correspondía, sobre todo las de taller, no, porque todo estaba embalado. Uh-huh. O sea, es una incomodidad muy importante. Uh-huh. Y la verdad es que los chicos están, no sé cómo definirlo, muy angustiados por la situación. Y las familias, imagínate, estamos uh-huh. mucho más angustiados y enojados que los pibes. Uh-huh. La cuestión es que exigimos una y otra vez la mudanza, la fecha, la información y todo eso. Ayer recién nos llegó una notita sí. donde dice que se mudan el lunes, que el lunes tienen que asistir al Verdi 4139. Sí. Bueno, veremos el lunes con qué nos encontramos. Uh-huh. Porque las puertas, de las que yo te comentaba, tienen una faja de seguridad que dice Ministerio de Educación e Innovación. Sí. Y los pisos, teóricamente, o sea, los pisos, quiero decir, primer y segundo piso no se pueden utilizar. Uh-huh. Y en el acta que se firmó dice el edificio se comparte. Uh-huh. No sabemos con qué institución, si va a ser una institución educativa o oficinas del área artística, no sabemos exactamente uh-huh. qué se va a utilizar. Pero bueno, uh-huh. se reduce muchísimo la comodidad que tenía esa escuela. O sea que, según lo que venimos leyendo y conociendo, uh-huh. el hacinamiento va a continuar. ¿Se entiende? Sí. O sea, bueno, esa es nuestra... Las dudas que hay. Bueno, entonces lo que tendremos que ver es qué pasa el lunes. En principio lo de la escuela de cerámica, que tanto se habló que se trasladaba ahí, no parece que ya es un hecho que no se traslada ahí. Sí, bueno, ¿ustedes piensan que puede ir alguna otra, la de danza, alguna de esas? La verdad es que eso no te lo puedo confirmar porque no sabemos exactamente. Lo que sabemos es que se firmó un acta donde iría otra institución. Claro. Ahora, el lugar ese es un lugar que entra mucho más que los alumnos del Irurtia nada más, ¿no? No. ¿Sabes por qué? ¿Ah, no? Porque se construyó... Vuelvo atrás. Sí. La ley 1859 de expropiación... se logró gracias a la, digamos, a mí no me gusta utilizar la palabra lucha, pero vamos a ponerla en este caso. Claro. De los padres que pelearon en esa época, desde el 99, 2005, en 2010 recién se logró que se avanzara con eso. Ajá. La escuela se te está terminando de construir ahora. Se suspendió un montón de veces porque siempre había algo más importante que hacer que construir esa escuela. Uh-huh. Tiene tantas aulas, tantos espacios, tantos lugares... como se pidió en su momento desde el Irurtia. Uh-huh. O sea, no sé, vos tenés tu casa, ¿no? Yo tengo tres ambientes. Necesito un ambiente más o dos ambientes más porque tengo mi familia numerosa. Claro, y que después no, te lo ocupen otro. Necesito claro. esto y necesito aquello, porque no entro, porque tengo que hacer esto. Uh-huh. Bueno, vos construís la casa y en vez de ir vos, vas vos y agregan la familia gente. De alguien más. No entra. Claro. No entra. Está claro. Entonces, bueno, vamos a esperar. El lunes nos vamos a comunicar de alguna forma para ver qué pasó. Yo te agradezco sí. mucho por esta nota. A mí lo que me encantaría también es que todos ver qué pasa ese día, ¿no? Porque tampoco hay inauguración, según lo que se nos comenta. Sí. No hay inauguración, no hay acto de entrega, no hay... Nada, van directo. Mudanza, nada, vamos directo. Empezamos, abrimos la puerta y entramos ahí directamente. Que es llamativo, ¿no? Claro. Bueno, eso ya corre por cuenta mía. Bueno, te agradezco mucho, Mariens. No, por favor, Roberto, un gusto. El gusto fue mío, muy amable. Gracias, hasta luego. Bueno, Mariens Monzón, estábamos con este tema ya desde hace un tiempo, el tema de la escuela Rogelio Irurtia, y bueno, esperemos que el lunes, vamos a estar atentos ahí en el WhatsApp para ver el lunes qué es lo que pasa. Sole Vázquez, se murió, iba a decir, ¿se murió alguien? No, sí, bueno, morir siempre se muere gente, pero se movió el banco, eso era lo que iba a decir. El síndrome Tourette es como me estás apareciendo. Sácame del aire, dale. Coleccionista y broche, sin

y la nocturna de 4.52 a 5.49. La bajada 10 fichas. Es decir, que nada más te subas a un taxi, vas a pagar 46 pesos, 45.80, si es de día, y si es de noche, nada más te sientes, vas a pagar 54 pesos. A todo esto, los taxistas estuvieron movilizándose al Congreso porque piden, en realidad se presentó una ley que sería que uno de los que la hizo fue Daniel Filmus, que es para que los autos para que sean usados para taxímetro no se les cobre IVA. Recuerden que el IVA es el 21%, ¿no? En un auto, teniendo en cuenta que un auto puede valer entre 400, 500 mil pesos, el IVA son 100 mil, es importante. Bueno, todo esto es lo que los arreglos que vienen en estos días, ¿eh? Así que, bueno, a prepararse porque se vienen más aumentos todavía. Bueno, te hago alguna invitación. El día 8 la Sinfónica de Buenos Aires va a estar en el Gran Rivadavia, en Rivadavia 8636, es decir, hoy a las 20 horas. Fíjate si quedan entradas, si te vas ahora por ahí llegás y tenés entradas. Llévate con el iPod, vas escuchando el programa y ves esto. Y también, de paso, te invito, el 10, la orquesta de tango va a estar en la Usina del Arte a las 21 horas. Día 10, es decir, el día viernes, a las 21 horas podés ir entrando por la página web y ahí vas a poder ver a la Orquesta de Tango, que recordemos, ¿no? La Orquesta de Tango dirigida por Marconi o por Garelo es algo que realmente vale la pena escuchar. Nos estamos enterando de dos cositas que no quería dejar. Nos estamos enterando de muchas cosas de lo que está pasando con el ajuste, pero me parece que más allá del ajuste hay alguna vivada de ciertas empresas, ¿eh? Esto del cierre de la campa de la Campañola en Mendoza, es decir, me parece que hay una extorsión de las empresas a los trabajadores, es decir, trabajen más porque está muy difícil, porque hay mucho desempleo, y así nosotros ganamos mucha más guita, ¿eh? Me parece que hay una extorsión, porque a mí que no me la vengan a cortar, que Arcor tiene problemas por las ventas, ¿no? Cuando es prácticamente un monopolio, aparte es una empresa, es un oligopolio, aparte es una empresa multinacional. Me parece que hay un abuso en todo esto. Bueno, ahora cambiamos de tema. Ayer hubo una movilización de los bachilleratos populares al Ministerio de Educación porteño por el reconocimiento de 9 bachilleratos. Estamos comunicados con Santiago Mondonio, del Bachillerato Popular Salvador Herrera. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, a ver, contame un poco. Todavía falta reconocer bachilleratos, ¿no? Porque hubo ya algunos bachilleratos que fueron reconocidos. Sí, digamos que faltan varias cosas que el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires tendría que dar cuenta, tendría que responder, y no lo hacen. Entre las cosas que faltan, y que, bueno, fueron una de las causas de la movilización de ayer, como vos decís, es el reconocimiento de 7 experiencias educativas, 7 bachilleratos populares en la ciudad de Buenos Aires, que ya están funcionando desde hace varios años y que el Ministerio de Educación se niega a oficializar esas escuelas en lugares y en barriadas donde el Ministerio de Educación no ofrece ningún tipo de respuesta educativa, y las que existen son muy exiguas y no dan respuestas adecuadas, digamos, a la necesidad que tienen jóvenes adultos de terminar su secundaria. Decime. Pero además, no solo tenemos ese reclamo pendiente ya desde varios años, sino que tenemos un conjunto de demandas también. Una de ellas es que entre el 2015 y el 2016 se oficializaron 6 escuelas, 6 bachilleratos, dentro de la órbita pública, o sea, como escuelas públicas del Estado, y el gobierno de Rodríguez Larreta y el Ministerio de Soledad Acuña se niegan a hacer las designaciones de docentes, de personal de dirección, el personal administrativo que les corresponde a las escuelas. También lo que el Ministerio se niega a dar a nuestras escuelas, que son escuelas públicas, que tienen la obligación de hacer, se niega a darnos las viandas que le corresponden a todas las escuelas de jóvenes y adultos, se niegan a darnos los elementos básicos para poder dar clases, tizas, pizarrón, sillas, bancos. Eso todo tenemos que autogestionar los bachilleratos. También se niegan a incluir a los estudiantes y a las estudiantes dentro del sistema del boleto estudiantil, o sea, para viajar en colectivo, a diferencia de la primaria, secundaria y terciaria en el gobierno de la ciudad, tienen que pagar el boleto. Se niegan también a financiar económicamente el pago de los servicios de estas escuelas, la luz, el gas, el agua, el alquiler de los espacios. Se niegan a reconocer la pareja pedagógica, que es el sistema que nosotros manejamos dentro del aula, y bueno, también a regularizar la situación de los profesores de los bachilleratos que se oficializaron entre el 2008 y el 2011, que siguen en interinatos. Entonces, un conjunto de reclamos que lo venimos llevando desde hace ya varios años. Y Santiago, y después de la movilización de ayer, ¿pudieron hablar con algún funcionario o algo? ¿Tienen alguna reunión? No. Nada. Hace ya, claro, sí. Desde las últimas acciones que tuvimos, y esta en particular, hay respuestas evasivas para las reuniones, y en este caso nos decían que sí, que nos iban a dar una reunión, que iban a bajar funcionarios asesores de Soledad Acuña, y nunca aparecieron. Estuvimos ahí 4 horas esperando y nunca aparecieron, y tampoco nos dieron una reunión a futuro. ¿Y Santiago, qué piensan hacer ahora? Bueno, pensamos, bueno, expresar, bueno, esta situación, discutirla en los bachilleratos, en las organizaciones de las cuales los bachilleratos forman parte. Y seguir redoblando y apostando con acción y con movilización hasta que, bueno, estas demandas sean satisfechas. Santiago, acompañan los bachilleratos que ya fueron reconocidos, ¿no? Sí. Ayer había varios bachilleratos reconocidos. Por ejemplo, el bachillerato del Darío Santillán, el bachillerato de IMPA, el bachillerato Miguelito Pepe, el bachillerato de la empresa Chilaver, recuperada. Y ahí sí hay un conjunto, por ejemplo, el Raimundo Gleise, que es otro bachillerato, el 20 de Flores, que también es un bachillerato del 2008-2011, reconocido. Quiere decir que acompañan. Bueno, eso es importante porque hay unidad. ¿Cuánta gente, cuántos chicos hay en El Salvador Herrera? ¿Cuántos alumnos va? Mira, nosotros tenemos, como todo bachillerato de adultos, 3 años. Sí. Y por año hay aproximadamente 25 estudiantes. 25 en primero, 25 en segundo y 25 en tercero, quizá un poquito más en segundo. Y el título que dan es oficial, ¿no? Sí, títulos oficiales. Claro, ahí está la contradicción, ¿no? Porque dan título oficial y no les reconocen, claro, lo que reconocen en otros colegios. Sí. Bueno, ¿dónde queda El Salvador Herrera? Nuestro bachillerato queda en Lugano, al frente de, digamos, del complejo Piedrabuena. Ajá. Las calles Subiría y José León Suárez, cerca de General Paz. Perfecto. Cerca de la autopista. Bueno, Salvador Herrera, qué nombre, un dirigente villero de los años 70, al cual tuve el gusto de conocer, muy importante. Sí, sí, sí. Un gran luchador. Creo que tiene dos hijas, no sé si las conoce. Sí. Rosa y Olga, ¿no? Exacto. Sí. Bueno. Vienen para aquí ya. Siempre vienen al bachillerato, ¿no? Bueno. A charlar. Bueno, muy bueno. Santiago, yo vamos a seguir esto como lo venimos siguiendo desde hace tiempo. Te mandamos un abrazo y te agradecemos por esto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la cobertura y la difusión del reclamo y de las demandas. Gracias a vos. Bueno, un abrazo. Bueno, charlábamos con Santiago Mondoño, del Bachillerato Popular Salvador Herrera, y estas contradicciones, ¿no? Porque los chicos van ahí, le dan un título oficial, pero resulta que el gobierno no le da tiza, no paga salario, no hace nada. Que está bueno eso, ¿no? Es decir, déjenlo, que lo hagan los chicos, total, no les pagamos nada. Bueno, claro, es un tema y un tema contradictorio. Bueno, ya. Cuando volvemos, ya va a estar con nosotros Luis Longhi, nos va a contar sobre la obra Enrique, sobre Enrique Santos Discépolo, que va los domingos a las 18 horas en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, como les habíamos dicho, está con nosotros Luis Longhi. Que en estos momentos está con la obra, ya hace un tiempo que está con la obra. Yo tengo algunos comentarios de la obra, todavía no la fui a ver, voy a ver si me convence, y si me convence la... Uy, qué laburo. Es un laburo, tenés que convencer a los que estás del otro lado y a mí también. Estamos bueno. En problema, ¿no, Luis? Sí, sí. Bueno, ¿cómo te va? Bien, qué sé, gracias por la invitación. Gracias a vos, gracias por venir. Bueno, un personaje tan complejo como Santos Discépolo, ¿no? Sí. Tan complejo en su época, tan polémico en su época. ¿Es fácil? No, fácil no es, pero los que nos dedicamos al arte, los desafíos son parte del asunto. Pero ¿no? Cuando se ve por todas las contradicciones que tenía el propio personaje... Bueno, ¿no? ese fue el tema. Primero, escribirlo. ¿No? Primero, las elecciones de qué partes de su vida tomar, ¿no? Después de mucho estudiar, leer todo lo que había escrito sobre Enrique Santos Discépolo, sobre todo la biografía de Sergio Pujol, que es tremenda, es un grandísimo escritor, todo lo que hace lo transforma en una cosa nutritiva para el intelecto y el corazón. Y bueno, otros libros, está la biografía de Horacio Ferrer, también un tanto conflictiva de Norberto Galasso y... bueno, y otro autor más, un psicólogo, ahora se me fue el nombre. Bueno, después de investigar, fue dónde situar la vida de Discépolo teatralmente. Entonces lo que decidí fue situar la obra el 23 de diciembre de 1951. Uh-huh. Es decir, el último día el en último la vida. De la muerte. El último día en la vida de Enrique Santos Discépolo. Enrique, todos lo conocen por las letras de sus tangos, pero el tipo fue un una multiplicidad de facetas dentro del arte. Fue director de teatro, director de cine, escritor de teatro, director de orquesta. Pero bueno, trascenderá como autor de tangos, pero él nació y murió siendo actor. Fueron las últimas, la primera actividad que hizo y la última que hizo. Entonces, yo rescato esa faceta de actor. Entonces, sitúo a Enrique Santos Discépolo en el teatro, en el camarín del teatro, a punto de salir de escena. ¿Sí? Viene el Che Pibe del teatro a anunciarle: Enrique, 10 minutos para comenzar. Y a partir de ese momento deja de contar el tiempo objetivo, si se quiere, y empieza el tiempo subjetivo de Enrique, y envuelve a este Che Pibe de 20 años en todas las marañas y complejos y paradigmas de su vida, al punto que en un momento el pibe se ve envuelto en la composición de un tango con el mismo Enrique Santos Discépolo, y entre medio se le van apareciendo los grandes dramas y conflictos de su vida, uno de los principales con su hermano Armando Discépolo, el más grande autor grotesco de la Argentina, el autor de Estéfano, de Relojero, de Mateo, etcétera, de Babilonia, con quien tuvo una relación muy conflictiva. Armando Discépolo fue el hermano mayor de Enrique, pero fue su padre quien lo crió prácticamente, porque Enrique quedó huérfano de padre y madre muy joven. A los 5 años se murió su padre, a los 9 se murió su madre. Y su hermano Armando, que era ya un importante escritor de teatro, se lo llevó a vivir con él. Pero era un tipo bastante particular, eran dos personalidades muy bastante opuestas. Diferentes, sí. Enrique era muy díscolo y el otro era muy, muy recto, muy firme. Y empezaron los celos profesionales a partir de que Enrique creció y se independizó artísticamente del hermano, y empezó a tener una tremenda fama con el tema de sus tangos. De los tangos, claro. Entonces, primero empezaron los celos profesionales con el hermano, después los celos familiares, porque Armando nunca se bancó mucho a Tania, la mujer de Enrique, después los conflictos políticos. Por la fervorosa adhesión que trajo Enrique hacia el peronismo. Y este es otro de los temas. Armando Discépolo, uno. La fervorosa adhesión hacia el peronismo, otro gran conflicto en la vida de Enrique, que le trajo amores y sinsabores. Sí. Con su mujer Tania, esta artista, cupletista, actriz, cantante de tango, con quien también tenía una relación bastante particular, al punto que, esto es algo que mucha gente no lo sabe, en un momento de tantas separaciones que tenía con su mujer, él se fue a México a trabajar y estuvo con Luis Andrini y Tita Merello en México, y se enamoró perdidamente de una periodista mexicana con quien tuvo un hijo. Un hijo que nunca reconoció formalmente. Eso le trajo muchísimos sinsabores, porque cuando él se dice que él muere de tristeza en el 51, primero por el vacío que le hizo mucha gente del teatro y del tango por su adhesión fervorosa al peronismo, que le mandaban sus discos rotos a la casa, que le compraban todas las entradas del teatro para que él saliera de escena con el teatro vacío. Uh-huh. Esa era una gran tristeza. Otra tristeza fue ese hijo, porque él era un tipo muy dominado por Tania, al punto que cuando Tania se entera que él tuvo un hijo en México, se fue a buscarlo, se tomó un avión y se lo trajo a Enrique, y de ese hijo no se habló nunca más. Uh-huh. Fíjate hasta qué punto era un sometido, primero a su hermano y después a Tania. Y bueno, estos son todos sinsabores que fueron agrandando esta tristeza de la que tanto se habla de Enrique. ¿No es cierto? Aparte era un tipo que se daba hacia el otro de una manera muy particular, fervorosamente, apasionadamente. Esto se ve en la letra de sus tangos. Uh-huh. Digamos, su pasión por los conflictos del otro era desbordada. Hay anécdotas infinitas que, no sé, se hacía lustrar los zapatos, el zapatero le contaba sus conflictos, iba a almorzar con ese zapatero y podía estar 3-4 horas escuchando las penurias de ese hombre al que recién conocía. Uh-huh. Y era un tipo muy amable, muy desprendido, muy generoso. Y bueno, todas estas cosas lo llevaron a ese 23 de diciembre pesando apenas 47 kilos y con una tristeza que los desbordaba. Uh-huh. Y en ese día es que nosotros situamos nuestro hombre. Sí, hay una de las películas que se hizo sobre Evita, la que protagoniza Esther Goris, que lo recibe ya. Evita estaba un poco enferma y él estaba más enfermo todavía, sí, en el 51. Y como que le dice, y esto era lo que queríamos hacer, sí, porque que lo único que se ha logrado hasta ahora, dice él, está en la película, es que él sea atacado por todo el mundo, por, claro, todos sus colegas, ¿no? Era la época que, por ejemplo, metían preso a Pugliese. Uh-huh. Entonces había una grieta que era impresionante, ¿no? Había un temita, y esa escena que vos citás, quien hizo de DJ Pro era Danilo De Vicia, un grandísimo actor que se murió muy joven, y es muy particular esa escena, muy, sí, muy, muy sentida, muy sensible, porque están los dos. Es la única escena en la película que está DJ Polo, pero los dos se están muriendo. Claro. Y es una escena de despedida, uh-huh, de uno del otro y a su vez cada uno de la vida, ¿no? Uh-huh. Luis, bueno, yo decía, por lo complejo del personaje, te decía si era fácil, vos recién explicaste toda la vida de DJ Polo. Habiendo investigado todo, leyendo todas estas biografías, yo leí una sola, y hace muchos años, en donde supongo que hay otras biografías que toman otra parte. En esa hablaba de que él, antes de llegar al peronismo, estuvo vinculado a la gente de izquierda, sobre todo al Partido Comunista. Que sea... No, al comunista jamás. Eso es lo que decía. Él arrancó en el anarquismo. Claro. En el anarquismo, sí. Es más, al punto. Y se decía que, bueno, que todo eso, que en realidad no era tanto atacado por las clases poderosas, sino que era atacado por sus pares del teatro y por sus pares que, recordemos que en esa época la izquierda era perseguida, ¿no? Es decir, esto de todas las biografías, vos cómo lo fuiste viendo. Bueno, es un tema, no quiero porque entrar en. Es muy difícil, ¿no? Es un tema. Claro, ¿cómo se conjuga todo eso, no? Enrique. Porque vos agregás ahora un dato que muy pocos tienen. Yo se lo escuché una vez a Tania, porque Tania, aquellos que tenemos determinada edad, sí, la paseaban por todos lados a hablar de. Y que era hasta raro, porque hablaba de él, pero nunca hablaba nada importante de él. Hablaba de los tangos, nunca hablaba lo que hablaban otros biografistas, ¿no? Claro. Y lo del hijo sí se lo había escuchado a Tania, así sí, que ahí agrega otro. ¿Vos pensás que eso todavía le lo presionó más? Sí, absolutamente, pues imagínate con el don de gente de Enrique, no tener la voluntad lógica de hacerse cargo de un hijo que tuvo, un hijo que murió hace 2 años, que estuvo hasta el último momento luchando por obtener los derechos, porque aparte una fortuna de por medio, claro, ¿no? Los derechos autorales de Sadaic, tango, ¿no? Que se cante tan claro. Pero bueno, hay un acontecimiento en la historia argentina que lo golpeó profundamente, porque era vecino del lugar, que fue lo de la Semana Trágica. Uh-huh. Entonces ahí empezaron sus vinculaciones también con el anarquismo. ¿Con el anarquismo? Cuando surge, por fin, un gobierno nacional y popular que se pone del lado de los trabajadores, uh-huh, y al servicio de la causa del obrero, obviamente el adhirió al peronismo, como adhirieron tantos millones de argentinos. Uh-huh. ¿No? Así que por eso no tuvo dudas en adherir al peronismo y poner cuerpo y alma. Embanderarse con claro, bueno, hizo, porque él a través de este programa de radio que era Pienso y Digo lo que pienso, donde le hablaba, que muchas veces se cae en el error decir que él hacía de mordisquito, no, él le hablaba a un personaje antagónico a los deseos populares, que era como el gorila de aquella época, que muy parecido al gorila de ahora, que era, él le puso como nombre simbólico Mordisquito, era un tipo que estaba en las antípodas de las ideologías populares, entonces él le hablaba a ese mordisquito, ¿sí? Y ahí era un claro programa de propaganda política. Uh-huh. Esto es inocultable, que preparando las elecciones, que las segundas elecciones que ganó Perón a la presidencia. Uh-huh. O sea que él, cuando adhiere, pone el alma y pone el cuerpo. Pone todo. Y eso, insisto, en muchos ambientes les trajo muchos conflictos, ¿no? Claro. Y a la par que él nunca paraba de. Él vivía en un estado de creación permanente. Uh-huh. Porque si bien hizo una cantidad de tangos, que vos decís, ¿cómo? Hizo nada más que 30 y pico de tangos. Lo que pasa es que él era un orfebre de cada verso, de cada palabra. Él por ahí estaba, esa conocida la anécdota que Mariano Mores le dio la letra, la música de uno, y la tuvo como 2-3 años, que Mores pensaba que no le gustaba su música, era porque él no encontraba una palabra para completar un verso. Y tardó 2 años en encontrar esa palabra. Entonces él se levantaba y se acostaba pensando en dónde poner su granito creativo al servicio de su obra y de su arte, ¿no? Uh-huh. Y todo esto lo vamos a ver en la obra. Y todo esto lo ven en la obra. En la obra son nada más que 2 personajes, pero se filtran, hay objetos, hay máscaras, se filtran todos estos conflictos de los que te hacía referencia recién. Uh-huh. Tania, el hermano, el peronismo, Evita, el hijo, uh-huh, todos ellos. ¿Y qué sacás de...? Pues ya hace más de un año que está en cárcel, un año. Y, ¿cuál es la enseñanza que te deja el público y las críticas? Vi que tuviste, bueno, te han hecho algunos reportajes, inclusive creo que Infobae tiene una buena nota sobre tu obra. ¿Qué es lo que te deja esto? No, a mí lo que me deja es la enseñanza que me da el mismo Enrique Santos Discépolo. Para mí Discépolín es mi gran superhéroe de la cultura nacional y popular. Uh-huh. Un tipo que me enseñó la verdadera función social del arte. Enrique a mí me enseñó que el arte lucha, el arte dignifica, el arte enseña, el arte cura y el arte batalla. Y a mí me enseñó Enrique Santos Discépolo a batallar desde un escenario. Porque no es azaroso que yo haya elegido el año pasado para traer a este superhéroe nacional y popular nuevamente a un escenario de la Argentina, porque me parece que en estos momentos oprobiosos que estamos viviendo con increíblemente la derecha en el poder, nosotros los artistas, como seres políticos que somos, que así me entiendo, yo traje a Discépolín para batallar desde un escenario. Entonces yo estoy dando batalla, estoy tratando de transmitir y de compartir las experiencias y el arte de un hombre que a mí me enseñó mucho, como fue Enrique Santos Discépolo. Claro. Ahora, vos haces un paralelo de ese momento, porque yo siempre jodo un poco acá, digo que, como decía Marx, que la historia se repite como comedia, y yo veo bastante comedia hoy, desde el punto de vista de por ahí lo que sucede con los artistas o con algunos sectores de los artistas, ¿no? Digo, en aquel momento era muy trágico. En aquel momento, yo recién hablé de don Osvaldo Pugliese, que tuve la suerte de estar con él el día que Perón le pidió perdón. Sí. Le dijo por todas las veces que lo metí. O sea, si a mí me piden 40 años después perdón por todas las veces que me metieron preso, ponerle que hoy viniera un general de la dictadura y me dijera: Roberto, discúlpeme, le pido perdón, bueno, por la vez que lo metí preso. No compares a un general de la dictadura. Bueno, pero digo, pero que lo habían metido, que lo habían, bueno, pero que lo habían metido preso. Yo comparo la situación. Es decir, había cantidad de artistas que estaban presos y muchos se iban del país y qué sé yo. Sí, veo que te gusta hacer hincapié en ese tema, de que es uno de los grandes errores que tiene el peronismo. Hacer hincapié en las cosas buenas que le dio el peronismo al obrero y al cabecita negra. No digo, porque si no solo hablamos de encarceló Pugliese. También es un gran error. Yo quiero decir, por lo que yo quiero decir, que lo que hay que hacer es tomar todo, porque si uno toma una parte nada más, yo estoy hablando en la comparación con este momento, que tomar el todo, no una parte nada más. Y en estos momentos yo no veo esa persecución. Sí veo un desastre económico, un ajuste económico, pero no veo una persecución de ese tipo. Es decir, el que no coincide conmigo va preso. Que eso fue una autocrítica de mucha gente. ¿Te parece que no está existiendo eso? Hay una persecución judicial hacia el kirchnerismo atroz. ¿Cómo me decís eso? Absolutamente. Y todo este aparato que se acaba de saltar ahora de D'Alessio, es todo un aparato judicial inventado para encarcelar a todo el kirchnerismo. ¿Cómo que no hay persecución? ¿Vos pensás eso? A las pruebas me remito. No, pero yo estaba hablando... A las pruebas, lo que pasó con Lula en Brasil, es lo que quieren hacer con Cristina acá. ¿Cómo que no hay persecución? No, yo veo que cuando hablamos de situación estamos hablando de diferentes momentos. Yo hace poco un dirigente peronista me dijo algo, y que creo que yo coincido con él. Me dijo: nosotros nos ocupábamos de lo económico, pero no podemos juzgar al peronismo por los derechos humanos porque los violó todos, Perón. Me lo dijo un dirigente peronista de Fuste. Y yo creo que era otra cosa. Es decir, ahora yo lo que veo es un programa económico desastroso, muy desastroso, un ajuste pero veo, qué sé yo, no podemos, yo no quiero entrar en la chica, porque por ejemplo a mí hace 5 años atrás leí un informe de la UCA y le pidieron a la radio que me sacaran del aire por decir que había un 28% de pobreza. No quiero entrar en esa chiquita, que por ahí, no sé, hoy yo recién leyendo Página 12 me dice, bueno, otro triunfo de Parrilli fue absuelto en una de las causas. Entonces hay una justicia, no es toda la justicia. Pongámosle, pero lo de Parrilli, ¿por qué fue? Porque pongámosle, se descubrió que fue todo un invento, como el tema de... Pero entendés, entiendo, pero igual no vamos a hacer un debate. Yo digo del todo una porque... una lectura parcial del peronismo. No, yo no hago la lectura parcial. No hago la lectura parcial. Yo creo que hay que poner... Porque vos me estás poniendo, ponele... siempre hay una tendencia a hacer una lectura parcial. Yo te estoy diciendo, económicamente, leyes laborales, todo eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora, no vamos a reivindicar al peronismo como defensor de los derechos humanos, porque creo que nos equivocamos, me parece. Perdón, ¿no? ¿Cristina y Néstor no reivindicaron los derechos humanos como peronistas que son? No, yo estoy hablando de la época del peronismo. No estoy hablando de la época del peronismo. Yo creo igual que esa... que son épocas diferentes. Yo hablo de la época del peronismo, por eso decía, inclusive tomándolo al propio, a esa conversación que hablábamos de Discépolo con Evita, que ahí lo que se ve, lo ves un poco abatido y arrepentido de algunas cosas, porque eran sus propios compañeros, no era que los que le hacían el vacío. Y no eran todos oligarcas, porque si vos me decís que Osvaldo Pugliese era un oligarca, me tiro por la ventana. No, claro. ¿Me entendés? Yo digo eso, digo para por ahí ordenar eso y no sé, me parece que estamos viendo un momento, y por eso me parecía bueno que vengas, porque por ahí sirve, aparte de la obra, la obra sirve para el debate, de donde por ahí las lecturas parciales de los procesos nos llevan a cometer algunos errores, ¿no? Sí, seguramente. Porque, ejemplo, yo qué sé, yo me parece una barbaridad los Panama Papers, me parece, el macrismo me parece una barbaridad, pero... quiero decir que acá uno tiene concretamente la política económica, esto hoy por ahí la diferencia, yo no veo tanta persecución. Bueno, por ahí vos la ves. No sé qué diarios lees. Página 12, leo todos los diarios. Un periodista tiene que leer todos los diarios, ¿no? Porque si no... Sí, claro. Claro. Pero no quiero que... Estamos hablando de una cosa por ahí que... lo bueno... Pero yo creo aparte, que lo parte, bueno puede digamos, ser... lo nutritivo es también que no estemos en... Que no coincidamos. Claro. Yo creo, ¿por qué no estamos tan... ¿Por qué estamos tan acostumbrados a que cuando no coincidimos que al otro se lo dejan? Yo estoy fuera de grietas, ¿viste? Me parece una aberración. Pues es una aberración que una persona no se pueda sentar con otra persona y decir, viste, como yo te digo, bueno, mira lo de Pugliese, y vos me decís, sí, pero mirá lo que hizo con los cabecitos, y bueno, y nos podemos llevar algo en el centro. Bueno, la conclusión es que tenés que venir a ver a Enrique. Claro, esa es la idea. Para todo este debate se generó por Enrique Santos Discépolo. O sea que bienvenido Enrique Santos Discépolo, bueno, que genera un debate. Yo te voy a dar algo, porque si no vas a decir, justamente me pongo a hablar con alguien que no coincide conmigo, pero bueno, pero ojalá así que... la vida, si no... La vida es así. Mirá si solo tratás con los que coinciden con vos. Yo leí una nota excelente sobre vos, vos la habrás leído en Infobae, sí, ¿no? Sí. Y vos, viste, yo me pongo a pensar que Infobae es de Haddad y me pego un tiro en la cabeza. Claro. Y digo, bueno, pero bien, y bueno, yo leí y todo sobre la obra, no la fui a ver, la voy a ir a ver y seguramente me va a gustar, pero me parece que tenemos que estar abiertos para eso, sí, ¿no? Claro. Yo, pero absolutamente. Me parece. Mira, te voy a dar... quedan 5 minutos, sí. Yo quiero que le hables de lo que quieras, de antes, de ahora, de las vinculaciones, estos 5 minutos para vos. Que para es que un vos montón, 5 minutos. Bueno, 5 para que esto, que cierre, porque yo también leí que vos, la obra te servía para este momento, me parece, por lo que está pasando en este momento, que es oprobioso, coincido totalmente con vos. Quiero que vos a los oyentes le deje vos tu mensaje, porque aparte nobleza obliga, porque tiré algunas cosas que en las cuales podríamos haberla aprovechado para hablar más del personaje. Que... Bueno, no, simplemente Enrique Santos Discépolo, como dije hace un ratito, fue un tipo que no pasó en vano por esta tierra. Su increíble nariz, su tremenda imaginación, su don de gente, su preocupación por el otro, dejaron una huella imborrable en la historia del arte y de la política de la República Argentina. Por eso creo que es importante hacer un traspaso generacional. Eso muchas veces, cuando yo me pongo sobre personajes históricos, esto es lo que me planteo, como cuando hice Gardel, o cuando hice una obra sobre los bombardeos del 55, o como ahora cuando hago esta obra sobre Enrique Santos Discépolo. Por ahí mucha gente, o muchos pibes, conocen de alguna referencia la letra de Cambalache, que el mundo fue inserir una porquería. Ah, Discépolo, Discépolín, ¿quién fue este tipo? Entonces me parece que es bueno contar quiénes fueron estos hombres que dejaron tanto en el corazón de muchísima gente. Por eso subir escena me parece que es dar a conocer la obra, la vida y el mensaje que han hecho hombres como Enrique Santos Discépolo en la cultura de la República Argentina. Uh-huh. Por eso los invito todos los domingos, 18 horas, en el Teatro de la Comedia, que queda en Rodríguez Peña y Santa Fe, a ver Enrique, simplemente. Uh-huh. Bueno, yo les digo lo mismo, ¿no? Que vayan a ver a Enrique Santos Discépolo. Por lo menos yo todos los datos, y la gente que la ha visto, que por suerte conozco algunos que la han visto y que me pudieron decir, les pregunté sobre la obra, todos me han dicho que es una muy buena obra. Yo estoy en deuda, la voy a ir a ver. En general suelo ir a ver las obras antes de traer a los invitados, pero en esta obra por lo que es la obra, me parecía que era mejor que vinieras vos y que le contaras a la gente. ¿Algún otro proyecto, Luis? Estoy este sábado, estreno una obra en el Tinglado que se llama Anita o la tragedia de las partes, una obra para 4 actores y cuarteto de cuerdas. Uh-huh. También un proyecto, un desafío muy importante. En esta obra la escribí, la dirijo, no actúo. Y después sigo acompañando al maestro Mario Cárdenas, un viejo cantor de tango que está volviendo después de 20 años, que está una vez por mes en Vista Urbana. El próximo show del maestro Mario Cárdenas es el 8 de junio, sábado 8 de junio. Bueno, venimos con todo. Todo autogestivo igual, ¿eh? Todo autogestivo. Sí. Creo que otra no... No queda. Queda muy poco, ¿no? Sí. Queda muy poco. Bueno, ustedes lo escucharon, Luis Longhi, viste, te di 5... Y te hablé menos, igual. No. Pero igual lo vamos a aprovechar. ¿Te quedó algo que pienses que tenés que decir? No. Agradecerte nuevamente por la invitación. Es siempre un placer todos aquellos periodistas y medios que apoyan de esta manera el teatro independiente. Nosotros, nuestra manera de comunicar es el boca a boca y el apoyo que dan ustedes a lo que hacemos. Bueno. Así que muchas gracias. Yo en otro momento, si querés, te venís al programa y discutimos, lo hacemos todo de política. Bueno, dale. Ahí. Dale. Y saldamos todas las grietas, todo. Bueno. ¿Te parece? No creo que las saldemos, está difícil, pero... Bueno, pero por lo menos lo intentamos. Y sí, nos bueno, divertimos un poco. Ustedes lo escuchaban, Luis Longhi está haciendo Enrique, sobre Enrique Santos Discépolo. Una obra fuerte y que las tienen que ir a ver, ¿eh? Yo les digo, váyanla a ver y después coméntenmelo. Yo también voy a tratar de ir a verla. Está los domingos a las 18 horas en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña, 1062. Yo me voy, nos vamos todos, le dejamos el programa al que viene, le agradecemos a Sole Vázquez que estuvo en esta etapa. Está avanzado ya por el levantamiento de la clausura, están laburando en eso, ¿no? Porque no lo dije, pero me había olvidado, clausuraron el bar. A mí me parece que el gobierno de la ciudad está rompiendo un poco las pelotas, ¿eh? Para decirlo de alguna forma, ¿eh? Porque cada 2 por 3 nos encuentran alguna pelotudez para clausurarnos, en este caso el bar.